el que quiere, tengo que levante la mano del que quiere, tengo que te ponga a gritar. Si te quiere, tengo que levante la mano del que quiere, tengo que te ponga a gritar. El grito de la piba, ¿dónde está? Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Quiero las palmas arriba, las palmas. La piba quiere sexo toda la noche, la piba quiere sexo disparar. La piba quiere sexo toda la noche, la piba quiere sexo y se lo va a matar. Y arriba, arriba, arriba. Para que guarden, para que activen, para que sepan que yo las quiero más. Para que guarden y para que activen, para que sepan que yo las quiero más. Y las manitos arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Sí. Los pibes, las pibas, las palmas